Nuestros niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia. Transmitimos en California por Latinomix, la KBBF y KWMR, en México por miraradio.com, en Oregón por Qué Bueno, en España por Radio Antígrafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por iTunes y por vuestrosniños.com. El tema de hoy es... Escuche, el cáncer infantil y nuestros niños. Mitos, realidades y recursos. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Ante el cáncer infantil, pedir, procurar, preguntar y perseverar. Hacer de tripas corazones, agarrar la sartén por el mango y recordar que mientras hay vida hay esperanza. Y que el amigo en la adversidad... es amigo de verdad. En ausencia de la doctora Marisol, quien se encuentra lejos cuidando a su papá, hoy les saluda Encarni Aguado Amsen, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas. Tenemos folletos y boletos para quienes participen llamando al 415-951-4870. Su hijo o hija tiene cáncer. Son palabras que ningún padre o madre de familia quisiera escuchar. Sin embargo, cada año 160.000 niños alrededor del mundo son diagnosticados con algún tipo de cáncer. Estos niños y sus familias comienzan un episodio sumamente difícil, en donde el miedo, la incertidumbre y la falta de información son sus mayores obstáculos. ¿Qué podemos hacer para aligerar la carga de las familias de niños con cáncer? Únasenos para intercambiar consejos, recursos y mejores prácticas al enfrentar el cáncer infantil. Comparta sus experiencias y tráiganos sus preguntas llamando al 415-951-4870. Como invitados hoy tenemos a Alan Quiñones, querido compadre de nuestros niños, quien, entre muchas contribuciones y créditos, tiene el haber escrito y ilustrado el libro para niños Benito, Sí se puede. Un placer tenerle con nosotros, Alan. Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. ¿Cómo está? Listo. Estupendo. Ana Contreras, mamá con años de experiencia directa con el cáncer infantil. Muchas gracias por acompañarnos, Ana. Gracias por la invitación. María Yepes, madre de una pequeña sobreviviente de cáncer, bienvenida a nuestros niños. Gracias a ustedes por invitarnos. Y Juan Carlos Hernández, joven sobreviviente de cáncer, cuyo testimonio de vida es digno de admiración y de respeto. Qué gusto contar con su participación. ¿Está ahí en el teléfono? Sí, aquí estoy. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Me alegro. ¿Qué mensaje inicial tienen para nuestra audiencia esta mañana? Me gustaría comenzar. No puedo oír. Oh, Juan Carlos, si tienes algún mensaje inicial para la audiencia. Sí, Juan Carlos. Les quería decir a los oyentes de que aunque la persona tenga cáncer, no es lo último que puede tener. La persona es más fuerte de lo que se cree y los niños son más fuertes que los adultos. Es algo maravilloso que yo he mirado, que aunque la enfermedad es imperdonable, las personas crecen demasiado rápido para su edad, nomás por tener la enfermedad. Gracias, Juan Carlos. Alan, ¿ibas a decir? Sí, Quería compartir con la audiencia rápidamente la bendición que para mí ha sido el comenzar este proyecto, de cómo el buscar una manera de expresar mi talento de escribir y contar historias a través de mis dibujos me llevó a encontrar estas familias que me abrieron las puertas de su casa y de su corazón, y de cómo he aprendido de lo que es la capacidad del ser humano de salir adelante, de tener esperanza y sobre todo de darse la mano, de darnos la mano unos a otros, pues a final de cuentas estamos en el mismo camino. Gracias. Ana. Que el escuchar la palabra cáncer no significa muerte, es lucha, es tener optimismo día a día y seguir adelante con nuestros hijos. Cáncer no es muerte, cáncer es solo una enfermedad y podemos salir adelante. Gracias. María. Sí, yo les quiero comentar, que les quiero decir que no están solos, que siempre tenemos a Dios con nosotros, mucho apoyo y mucho mucho de muchas personas que están a nuestro alrededor, que están para darnos un consejo, a darnos una mano, y que pues todo eso viene de la ayuda de Dios y que no están solos. Gracias. Ariani, tenemos una invitada muy, muy especial, Ariani, que se está recuperando del cáncer. ¿Quieres decir algo? ¿Qué te gustaría decirle a otros niños en el hospital, Ariani? Que sí se puede. Tú puedes, sí, ellos también pueden, eso. Y ¿tienen algunas recomendaciones generales para las familias de niños con cáncer o para todo quien se pregunta cómo apoyar a quienes se enfrentan esta enfermedad tan seria en nuestros niños? Alan. Sí, el mensaje sería primeramente, en la medida en la que usted se encuentra en este país con limitaciones del idioma, limitaciones económicas, está en que en cuando usted sepa que su niño está enfermito, su niña, que inmediatamente sienta, como mencionaron tanto Ana y María, que no está solo, que no está sola, que hay organizaciones, que va a haber un grupo de latinos, de alguna manera, personas, cuando usted va al hospital, que extienda, que no se quede encerrado en su propio miedo, sino que salga adelante. Entre más pronto el papá o la mamá se recuperen del choque, que es la noticia, más pronto van a poder tomar mejores decisiones, más informadas, sobre todo cuando encuentre una persona que ya ha pasado por ese camino, que habla su idioma, que comparte la cultura, es un cambio entre el día y la noche. Gracias, Alan. Queremos escuchar de todas las personas que están al otro lado de la línea hoy, y si nos pueden llamar al 415-951-4870. Definitivamente es algo que seguro que le afecta a muchas familias y nos encantaría poder hablar con, por ejemplo, Juan Carlos, que está todavía en el teléfono, y si nos puede dar alguna recomendación. ¿Qué es, Juan Carlos? Sí, aquí estoy. Sí, todavía. ¿Qué es la recomendación que le daría a los niños, a las familias que están lidiando con este tema? Como están diciendo, cáncer sí es una enfermedad, pero no es una enfermedad que no se pueda ganar. Y si uno de verdad se fija, sí se puede, hay más ayuda ya de la que usamos. Y yo les puedo decir que soy sobreviviente de dos cánceres. Uno de cuando tenía solamente 13 años y uno a la edad de 24. Y se suponía que el segundo ya no tenía mucha posibilidad y todavía pude. Los porcentajes que dan los doctores no siempre son exactos. Y siempre hay excepciones. Hoy dedicamos al programa a educarnos sobre el cáncer infantil como una de las enfermedades que afectan y sacuden a muchos de nuestros niños y familias. Buenos días, Rocío. Sí, buenos días. Buenos días, Rocío, ¿cómo está? Bien, gracias, aquí escuchando el programa. ¿Y qué le gustaría compartir con nosotros hoy? Bueno, yo en primer lugar quisiera compartir, yo soy una mamá de una niña que también tuvo cáncer. Ella está ahorita en remisión. Afortunadamente lleva 4 años ya en remisión. Y bueno, me parece muy interesante que estén pasando estos programas, porque al menos cuando yo pasé por esto, pues en primera fue una noticia devastadora para mí, para mi familia. No teníamos conocimiento o sea, esa palabra la habíamos escuchado, pero ahora sí que lejanamente no nos había tocado a en nuestra familia, no estábamos empapados de qué era esa palabra. Cuando yo me tocó vivir esa experiencia, pues uno viene de otros países donde la tecnología no está tan avanzada y lo primero que pensamos cuando nos dicen cáncer es en muerte. Después, con el tiempo, bueno, ya con los tratamientos y todo eso, nos dimos cuenta que sí, como dicen las personas que están hablando, el cáncer no es muerte, solo que nos hace falta información. Y algo que quería compartir era que me parece muy linda lo que está haciendo el joven Alan de imprimir, de crear un libro para los niños bilingües, sobre todo, porque cuando yo estuve en el hospital con mi hija, bueno, yo no hablo inglés, entonces no sabes tú cómo decirle a tus hijos que tienen esa enfermedad, no sabes cómo explicarle, y pienso que a través del libro ellos y con caricaturas ellos puedes tú decirles, o ellos pueden de alguna manera saber qué es lo que tienen. Y me parece muy buena esta idea, porque en los hospitales no se maneja tanto los libros bilingües. Estamos en un país que se habla inglés y, bueno, claro, casi todo está en inglés. Y por otro lado, también, como decían una de las mamás, algo que me sirvió a mí también es, bueno, en ese momento uno se siente solo, no tiene su familia, y algo que dice ella es muy importante, que cuando yo pasé por la enfermedad de mi hija, yo no tenía tanta información, no sabía de grupos de apoyo. Después de que mi hija salió del tratamiento, me di cuenta que había un grupo de apoyo para mamás, para familias que tenemos a nuestros hijos con cáncer. Eso fue ya después del tratamiento. Yo empecé a ir al grupo de apoyo y ahora pienso que si yo me hubiera informado, yo hubiera sabido de eso antes, como hubiera sobrellevado eso un poco más fácil, no tan difícil. Así es que yo invito a la gente que se informe, y sí, no estamos solos, podemos salir adelante, solamente hay que, nos falta información. Y por ejemplo, a mí la experiencia que me ha dado el grupo de apoyo ha sido muy muy buena, porque he conocido a varias familias que están pasando por lo mismo. No hacemos una gran familia, aunque nosotros tenemos nuestras familias en México. La unión que hay en el grupo, que sale de ahí, es muy sincera, es muy linda, porque de una forma u otra nosotros nos sentimos, compartimos el mismo dolor. Y así es que, pues, les felicito por el programa, y ojalá haya más y la gente no se sienta sola, más que nada, de que hay mucha información, solamente que hace falta pues saberla buscar. Pero gracias Rocío. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar en el teléfono. Muchísimas gracias, Rocío. Lo que acaba de decir es el darnos la mano unos a otros. Cada quien pone su contribución. En mi caso, no, ninguno de mis familiares que yo sepa ha estado enfermo de cáncer, pero sin embargo mi contribución es ayudar con este material bilingüe. Pero la contribución que todos los sobrevivientes tienen es que salgan adelante y le muestren al mundo, aquellos que su fe empieza a flaquear, que se sienten en la oscuridad, el poder que tiene un sobreviviente de ir a extender la mano y decirle, ¿sabes? Cuando yo era niño como tú, también tuve cáncer. Mm, sí, es verdad. Y tenemos a Álvaro en la línea, llamándonos desde San José. Alan tiene una pregunta, ¿verdad? Álvaro. Sí. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo está? Bien, gracias. Díganos, ¿qué pregunta tenía para nosotros? La pregunta es de por ejemplo, cuando va uno a los programas y eso para los niños, ¿puede agarrar uno ayuda gratuita o algo así? Pues yo creo que alguna de las mamás que están aquí en el estudio tiene las respuestas, desde que, como ellas han tenido esa experiencia. María. Si tú no tienes... los niños tienen bastante oportunidad en este país de salir adelante en cuanto a ayuda médica. Si tienen, califican para medical automáticamente. También tienes ayuda del gobierno si ellos son ciudadanos americanos, aunque uno como papá no tenga papeles, ellos califican, sí, califican para el SSI. Y no sé qué otro tipo de ayuda esté usted buscando específicamente. No, sí, esa era mi pregunta, por ejemplo, de que los niños, si son nacidos aquí americanos, ellos sí la ayuda, ¿verdad?, aunque uno no tenga papeles. Sí, porque la ayuda que vas a recibir es para el niño, no es para el papá. No importa que sí, los claro, papás claro. No tengan papeles, sí tienes el derecho de recibir ese SSI. Y en lo personal yo te puedo decir que deberías de aplicar y hacerlo, porque llega un momento en que si el estrés que ya tienes es demasiado cuidando a tu niño, como para todavía preocuparte cómo cubrir tus biles. Gracias. Gracias por llamar a Álvaro. Ilustremos el tema del cáncer infantil con un pedazo del cuento de Alan Quiñones, Benito, sí se puede, leído por el propio autor. Voy a comenzar a leer la parte en la que Benito y su mamá han estado en el hospital por 2 días desde que le detectaron cáncer. Benito se siente triste y quisiera salir del hospital y poder jugar afuera. En eso, llaman a la puerta y cuando Benito voltea para ver quién es, su carita se llena de alegría, pues ahí se encuentra Pancho, quien es su primo favorito. Pancho tiene un lugar muy especial en el corazón de este niño, pues Pancho le ayuda a hacer la tarea, practican fútbol y juegan todo tipo de videojuegos juntos. Benito brinca de alegría hasta los brazos de Pancho y le dice, ¡qué bueno que viniste! Pancho le da un abrazo de oso a Benito y Benito empieza a llorar diciéndole, tengo miedo, la doctora dijo que yo tengo cáncer y mi mamá y papá han estado llorando. También, ¿te acuerdas cuando mi abuelito se murió el año pasado? Todos dijeron que se murió de cáncer. Pancho le empieza a limpiar sus lagrimitas y le dice, está bien, chaparrito. Algunas veces todos sentimos miedo y por eso estoy aquí contigo. Pancho continúa. Sí, me acuerdo cuando nuestro abuelito falleció. ¿Pero sabías tú que el cáncer que le da a los adultos es muy diferente al que padecen los niños? Aún entre niños, hay diferentes tipos de cáncer. Hay unos tipos que son más fáciles de curar que otros. Pero, ¿sabes una cosa? El día de hoy vine a decirte algo muy importante que tú no sabías. ¿Qué cosa? Preguntó Benito con sus ojitos llorosos. Y Pancho le dice, cuando yo era niño como tú, yo también tuve cáncer. Benito sorprendido le pregunta, ¿tú, Pancho? ¿Pero cómo? Sí, mira, le contesta Pancho, aquí traigo algo para mostrarte. Este es el álbum de fotos que mi mamá hizo cuando yo estuve enfermo. Tiene fotos desde el día en que me detectaron cáncer hasta el día en que me curé. Sorprendido, Benito abre el álbum y comienza a ver las fotos. Y la historia continúa, pero el objetivo está en que tanto para los que están comenzando este trayecto como para los que ya lo pasaron, el dar ese ejemplo de decir, yo pude, tú también puedes. Traiga sus pensamientos, sentimientos e interrogantes sobre el impacto del cáncer infantil en nuestras familias llamando al 415-951-4870. Y ahora un anuncio comunitario. Tenemos a Isabel en el teléfono. Buenos días, Isabel. Muchas gracias por tenerme buenos en días. Este programa. Buenos días, Isabel. ¿Cómo está? Muy bien. Buenos días. Mire, estoy representando a Exploratorium. Es un museo que ha abierto nuevamente en el Pier 15, en el embarcadero. Uh-huh. Y estamos esperando a que vengan a visitarnos a familias que son tan atentas a su programa, porque sabemos que tenemos mucho en común. Y lo que tenemos en común es realmente el amor a los niños, el amor al aprendizaje, sobre todo con respecto a la ciencia. Y tenemos muchas exhibiciones para que los niños vengan a interactuar, a jugar, a divertirse. Solamente tenemos una regla, y la regla es de tocar. Así que los esperamos en nuestro museo. Muchas gracias. Y tenemos boletos para el Exploratorium para los que llamen al 415-951-4870. Les recomendamos que si desean participar en clases para padres y grupos gratuitos para reducir el estrés y aumentar las energías mediante meditación y yoga, caminatas, bailoterapia y más en San Rafael y en Novato, pueden llamar a la doctora Marisol al 415-473-6787. Llámenos y escríbanos con sus noticias, que en este espacio destacamos eventos de interés, conversando sobre el cáncer hoy en nuestros niños y familias. Como invitados nos acompañan Alan Quiñones, Ana Contreras, María Yepes y Juan Carlos Hernández. ¿Y cuál es la reacción de nuestros invitados hoy al escuchar este maravilloso libro? Seguro que cualquier niño que lo leyese seguro se podría sentir muchísimo mejor después de leerlo y de ver las caricaturas. ¿Quieres hablar algo, Liz Ariani? Que cuando tú tienes cáncer, cuando lees este libro, se siente más mejor porque tienes compañía contigo. Es cierto. Juan Carlos, en el teléfono, ¿qué sintió cuando estaba escuchando a Alan? Hay muchas emociones mixtiadas porque cuando lo tuve la primera vez, yo vengo de un pueblo chiquito que un niño de 13 años no sabía ni qué significaba cáncer. Y que fuera tenido ese libro antes, fuera tenido mejor idea a lo que me estaba enfrentando. Se me hace que es una buena idea porque habla en el idioma del niño, pero a cualquier edad le puede entender lo que quiere decir el libro. Y nos puede ayudar también. Es cierto. Gracias. Tenemos a Ana en el teléfono. Ana, buenos días. Ya, antes de todo, quiero agradecerles a los padres y a los niños por estar compartiendo sus experiencias con cáncer. Yo en este momento, yo soy psicoterapeuta. Y lo más importante de que creo que cualquier persona tendría que entender sobre esto es de que los niños iban a tener esos sentimientos de depresión, de ansiedad, pero en un niño se refleja en una forma muy diferente que en un adulto. Un adulto puede decir, estoy triste porque, o me pongo nervioso porque voy a ir al doctor. Un niño no necesariamente lo va a decir, especialmente de unos 3-4 años. Entonces, como padre o madre, lo que tienen que hacer es pensar, ¿de qué forma es que mi hijo expresa cuando tiene ansiedad o está nervioso? La mayoría de los niños se irritan, no tienen ganas de comer o se ponen muy tiki, no sé la palabra en español, para comer o se ponen como, dan berrinches, esa es la palabra que nosotros usamos, se ponen un poquito más difícil, pues. Entonces, como padres, lo que tienen que hacer es calmarse, entender por qué tal vez los niños se están sintiendo así y explicarles de una forma que ellos van a entender por qué es importante esta vez ir al doctor, decirles, yo entiendo, decirle lo que ellos están sintiendo porque ellos no pueden usar las palabras para decirlo. Entonces decirles, yo entiendo que tú en este momento estés triste o te sientas un poquito ansioso o nervioso porque vas a ir al doctor, yo lo entiendo. Pero es algo que tal vez que tenemos que hacer. O sea, como padres, eso es lo más importante. Gracias. Poner, tal vez, ayudarle al niño a expresarse y que el niño sepa que lo que ellos están pasando es algo que sí, que entienden que es difícil, y darles, en cierta forma, el poder que el niño ha perdido sobre el cáncer. Gracias, Ana, por compartir. Y veo aquí a nuestra Ana en el estudio que le gustaría decir algo. Es muy cierto lo que dice la terapista, pero también algo que yo en un caso muy personal hice con mi hijo fue siempre decirle qué es lo que seguía, qué seguía del tratamiento, qué es lo que podía él experimentar. Desde el primer momento explicarle a él en palabras que él me entendiera qué era cáncer. No tenerle miedo a la palabra cáncer, de explicar y decir, tú lo tienes, porque el esconderlo es una negación de la realidad. Yo a él le decía, mira, Edu, tienes cáncer, pero vamos a salir adelante. El cáncer no significa que nos va a ganar. Nosotros vamos a poder con él. Vamos a ir al doctor, él te va a hacer esto, te van a poner esto, te vas a poder sentir así o asá. yo trataba de informarme lo más que podía con el doctor, y lo que el doctor me decía a mí, yo trataba de explicárselo a mi hijo. Siempre mi hijo supo de antemano qué era lo que seguía en su tratamiento, qué era lo que venía. Y eso es algo fabuloso porque les estás dando en cierto modo a ellos el poder de saber y confían en ti. Si tú les niegas o les empiezas a echar mentiras de lo que va a ser y no es, ellos pierden confianza en ti. Y en esos momentos ellos se sienten solos porque no saben si confiar. Entre tantos doctores que miran, entre tantas enfermeras, qué mejor confíe en alguien que sabe que los quiere. Yo le decía, mira, vas a pasar por esto, pero tú sabes que lo tenemos que hacer porque es la forma en que te vas a curar. Y él me decía, ok, mami. Pero cuando yo ya le explicaba las cosas, él hasta cooperaba más para poder hacer los estudios que eran necesarios. Estoy completamente de acuerdo. Y tenemos a Nancy en el teléfono, que por lo visto tiene un niño con cáncer ahora mismo. Nancy, ¿está ahí en el teléfono? Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Nancy Reynoso. Buenos días, gracias por llamar. Quiero, antes que nada, saludar a Alan. Tengo el gusto de conocerlo. Ya hace mucho tiempo que no he ido a las juntas de Latinas contra el Cáncer. Yo también soy una madre con un adolescente con cáncer. Ella se llama Alondra, tiene 15 años, va a cumplir 16. Y también quiero saludar a Ana y decirle que estoy con ella en este momento, que no estuve al tanto de los últimos momentos de Eduardo, pero yo la estimo mucho y el poco tiempo que la conocí me cayó súper bien. Y igual que ella, soy una madre y quiero apoyarla. Quiero que sienta también el apoyo mío, aunque no nos hemos visto. Voy a tratar de estar más cerca de ella y de todas las madres que están en el grupo, porque la verdad sí, ya me descuidé mucho, doctora. Pero yo quiero, antes que nada, ser breve para dejar a otras mamás que participen. Yo también me asusté mucho, yo también pensé que el mundo se me venía encima. A mi hija todavía le falta un año más de tratamiento. Ella termina hasta junio del 2014 y ahorita está pasando pues por una etapa tipo depresión. Ella no ha tenido el apoyo de psicólogos porque no ha querido, ella se quiere hacer mucho la valiente. Y eso a mí también me afecta mucho porque yo soy la única que la apoyo, soy la única que trato de divertirla, de hacerle saber que no pasa nada. Ella ya está recuperando su pelo de nuevo y está, más que nada está bien ahorita, gracias a Dios, pero todavía tiene secuencias de las quimioterapias que ella todavía toma, todavía le duele mucho su cabeza, todavía tiene ascos, vómitos y la verdad pues que es un avance, como dice Ana, tenemos que decirles a ellos lo que viene. Mira, va a pasar esto, mira, va a pasar el otro, para que ella no, más que nada no les llegue de sorpresa los síntomas que ellas van a sentir. Pero al igual que todos los niños que han pasado por esto, ella todavía se puede decir que está un poco sufriendo. Gracias, Nancy, por llamar. Sí, gracias. Gracias. Ana, en el estudio, ¿le gustaría responder? Gracias por tu apoyo, Nancy. Te esperamos en Latinas contra Cáncer. No por el hecho de que mi hijo haya perdido esta batalla, quiere decir que me voy a alejar de esto. Al contrario, él me dejó esta gran enseñanza de siempre seguir adelante y tratar de ayudarnos. Porque si yo ya pasé por esto y puedo ayudar a otras familias, a otras mamás con esto, créeme que lo voy a hacer y voy a seguir adelante. Gracias, Ana. ¿Algún otro en el estudio le gustaría responder? María. Sí, gracias. Bueno, pues yo quiero decirle a la mamá que está ahorita pasando con su hija este momento bien difícil, que pues pedirle a Dios, porque como ella dice que está sola, que ahorita está sola, solamente dándole el apoyo a su niña, y que yo le entiendo, porque también nosotros estuvimos así. Si su niña no quiere ayuda psicológica, pues usted pídale a Dios que le ayude a ella para que ella pueda abrirle el espacio para que los recibes ayuda, porque es bien importante que ella se sienta bien emocionalmente para poder seguir con su tratamiento, y para usted también, para quitar esa carga, porque yo sé que es un gran peso que tiene uno cuando los ve así, no solamente de su enfermedad, sino su estado emocional, que es muy difícil. Yo es lo que le sugeriría a ella. Gracias. Juan Carlos, en el teléfono, ¿le gustaría añadir la plática? Sí, yo sí, perdón, estoy un poco malo de la garganta ahorita. Yo quería decir que la ayuda psicológica sí ayuda. Antes de que comenzara mi primer tratamiento, también la recibí, pero me ayudó mucho más después. Yo sufrí se llama survivor's guilt, culpa de sobrevivir cáncer. Yo sentía que otros pacientes que fallecieron en tratamiento merecían vivir más que yo al momento. Me sentía culpable de haber sobrevivido, y duré como casi un año en depresión después de mi primer tratamiento. Y con ayuda psicológica sí ayuda. Batallé para agarrarla, pero cuando por fin decidí recibirla, sí me cambió. So, yo le recomiendo que que insista un poquito más para que le ayuden con el psicólogo, porque sí es una diferencia. Gracias. Y escuchemos una canción que tiene relación a este tema. Y otros, ahí estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, me dando mucha esperanza escuchar esta canción llena de energía. Es lo que necesitamos, energía. Y tenemos a alguien al teléfono, se llama Maya, y va a compartir también con nosotros. ¿Maya? Sí, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por atender la línea y dejarme compartir un poco. Muy bien, gracias. Antes que nada, quisiera extenderles un abrazo a Ana, a Allen, a María, a Lourdes, decirles que les quiero mucho. Yo también soy madre de un niño, mi hijo Javier tiene 9 años y él de hecho terminó su tratamiento en noviembre del año pasado, y definitivamente fue algo muy fuerte, y creo que lo más importante creo que para mí lo más importante que dejarle saber a la comunidad es que un diagnóstico de cáncer afecta a la familia por completo. Cambia la dinámica del matrimonio, de los padres, de la relación, de los otros hijos que tienen, hermanos, hermanas del niño o niña enferma. Y eso puede ser obviamente muy difícil, pero creo que lo más importante es siempre encontrar un apoyo o estar consciente de que sí hay recursos. Creo que ya varias veces se ha mencionado el grupo que se reúne en Latinas contra Cáncer para los padres que tienen un hijo enfermo, y si no hubiese sido por ese grupo, nosotros hubiésemos estado perdidos. Realmente el apoyo es de suma importancia, y algo que comentó Ana anteriormente también tocó un poco en siempre estar informados, y creo que también eso es de suma importancia, que los padres siempre pidan ese intérprete, pidan que se les expliquen bien las cosas para que ellos estén informados de qué cosas, porque cuando cae el diagnóstico de cáncer es como un rayo de luz, o sea, no un relámpago, no te da tiempo de procesar bien, analizar bien las cosas, y de repente los niños están siendo sometidos a operaciones, a estudios, y uno como madre se siente, o sea, perdida, no sabe qué es lo que pasa con él y con su hijo. Entonces, creo que estar informados y siempre pedir que se les expliquen las cosas en el hospital con detalle, que sepan precisamente qué es lo que va a pasar con su hijo, y sí, tener esa fuente, ese medio de comunicación con el hijo, o sea, honesto, abierto, para que el niño también sepa qué esperar. Alan, en el estudio, gracias. Sí, Maya, quiero agradecer públicamente una de las semillas, siento, claves en el libro que he escrito, viene de lo que me compartiste cuando estaba haciendo las entrevistas a las familias. Quiero compartirle a la comunidad la visión tan hermosa de Maya para su hijo. Ella me mostró cómo ella tiene un álbum de fotos de Javier, desde que le detectaron cáncer, hasta tiene la foto en la que estamos celebrándole todos, que es libre de cáncer. Y ella me explicó cómo lo creó, con el objetivo de que cuando Javier estuviese grande y experimentase su primer rompimiento de corazón, no encuentra trabajo, cae en depresión y que le diga, mamá, no puedo, Maya va a sacar ese álbum y le va a decir, oh, ¿no crees que no puedes? Mira lo que pudiste hacer. Entonces, el valor que tiene el poder capturar esos momentos para cuando el niño sobrepasa esa etapa, que puede recordar la fuerza interna que tiene, como nos decía Juan Carlos, ese potencial dentro del niño, la actitud que tenemos como adultos de plantar esa semilla de que sí se puede, porque yo creo en ti. He aquí unas guías relacionadas con el tema de hoy. Soy la doctora Marisol de Proaba Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Los niños se lastiman y enferman. Practicando las PES del cuidado pediátrico, los padres precavidos, los pediatras y otros profesionales de la salud podemos ayudar a nuestros pequeños a crecer sanos. Prevención, cuidado prenatal, leche materna, vacunas, ejercicio, sillitas de auto, acostar a los bebés boca arriba, nunca sacudirlos y evitar humo del cigarro. Preparación, tomar clases de primeros auxilios y tener botiquín y reserva de medicinas. Prontitud, tener teléfonos de emergencia a la mano y llegar a las citas puntualmente. Pedidos, pedir ayuda y apoyo, pedir segundas opiniones y pedir traducción si la necesita. Preguntas, preguntar sobre el diagnóstico, tratamiento y riesgos y pedir aclaración cuando no entienda. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Ahora les queremos compartir, tuve la oportunidad de, no nos pude acompañar, pero grabar telefónicamente, el testimonio de Richard Ramos. Él es enfermero oncólogo en el Hospital para Niños Lucile Packard y también es facilitador de un grupo de ayuda para padres en Latinas contra Cáncer en San José, California. Muchas personas me han preguntado cómo podría trabajar en una especialidad tan deprimente como niños con cáncer. Les digo que proceden de la suposición incorrecta. La mayoría del tiempo es muy esperanzador y gratificante. Me siento bendecido y privilegiado trabajar con niños con cáncer y sus familias. Como un niño, experimenté cáncer indirectamente a través de una compañera de clase. Ella soportó tratamiento durante algunos meses, pero ahora ya murió a principios de la primavera. 3-5% de los niños diagnosticados podría esperar supervivencia a largo plazo. Cura era una cosa rara. Hoy, 85% puede esperar una cura de las leucemias de riesgo estándar. Y nosotros estamos mejorando todo el tiempo. He aprendido mucho de estos niños. Uno es el espíritu del guerrero. Están en la batalla de sus vidas. Para hacer frente, familias aparecen con los mejores. Amor, compasión, fuerza y persistencia. Me siento tan humilde. El testimonio de Richard nos habla de cómo cambia la vida y la postura que tenemos que tener de un enfoque positivo. Oh, tenemos a Marisol en la línea. Hola, buenos días, Marisol. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Me ha dado mucho gusto estar escuchando todo el programa desde la distancia. Muy hermoso, inspirador, conmovedor, la verdad. Oh, gracias por llamarnos, Marisol. No, gracias a ustedes, Encarni, qué trabajo lindo. Encarni, Marco, Tito, al teléfono y a los invitados, la verdad. Alan, un abrazo, hermano. Igualmente, Ana María, Marisol. Juan Carlos, hasta Ariane, qué lindo oír la voz de la niña. Como ustedes saben, estoy aquí porque mi papá también está con una situación de salud muy seria. Quería relacionar que ante estas situaciones delicadas, dolorosas, a veces desesperantes y deprimentes, nada como esa vitamina A de la atención, del aliento, de la ayuda, de ese ánimo, apoyo y abrazos que dan las latinas contra el cáncer que se están dando ustedes mismos allá y que ojalá reciban nuestra gente a través de las líneas. Su libro, Alan, bendito si se puede, gracias por ofrecerse a regalarlo a alguno de nuestros radioescuchas, porque sé que puede ser un salvavidas, justa la energía de la que estabas hablando que nos hace falta para cantar como los que cantaron, cuando hay que llorar, llorar, pero para no rendirnos y seguir la lucha, como bien dijeron las mamás. Adelante, muchas gracias. Oh. Muchas gracias por llamar, Marisol, te echamos mucho, mucho de menos. No, estoy con ustedes desde la distancia y sabemos que, como me lo demostró Alan con su familia, ayuda mucho gente cuando las familias pasan por problemas de salud, oraciones y plegarias, esa ayudita con la comidita o el mandado a la guardería, cuidado con ignorar o sacar el cuerpo por no saber qué decir, por lo menos digan cómo puedo apoyar y mandar esos buenos deseos, eso es justo lo que necesitamos. Gracias, Marisol, y esperamos que estés aquí la semana que viene. Primero Dios allá con todos ustedes. Y rezaremos por tu papá. Todos juntos. No. Al final me les juro el coro del sí se puede cuando terminen. Me parece perfecto. Hasta luego. Hasta gracias, luego, gracias. Y ahora sí, vamos a escuchar la canción. Escucha. Escucha. Toma mi mano y levanta. Tomar una nueva actitud, ser prevenido. Toma mi mano y levántate otra vez. Si estamos juntos, no nos demos por vencidos. Hay una luz que hoy alumbra tu camino. Es la esperanza de un país que crece unido. Qué maravillosa canción, casi me hace llorar. Entonces, me gustaría hablar de los recursos con los que cuentan las familias. Estamos hablando de que probablemente las facturas de los médicos no van a tener que pagar. ¿Cuáles son otros los recursos? Apoyo emocional, estamos hablando también, ¿verdad? Ana. Depende de la institución a la que vayas. En mi caso, yo no fui a Lucy Park. Mi hijo fue tratado en Kaiser. Es un hospital más pequeño, el número es menor de pacientes con cáncer ahí, pero sí teníamos recursos en cuanto a medical, cubría todo el costo del, porque es muy caro, tu aseguranza de por parte de tu trabajo, eso muchas veces no cubre todo el tratamiento porque son tratamientos prolongados, estamos hablando de años. Está el servicio del SSI, que puedes aplicar para él, no importa que no tengas documentos, porque estás aplicando para tu hijo, no para ti. y ayuda psicológica. Las especialistas en los niños que también les ayudan a ellos bastante, las que les dicen aquí Child Life. Y no sé qué otros recursos te haya tenido María. María. Bueno, pues nosotros también tuvimos todos los que Ana comentó, aparte pues también ayuda psicológica, para Ariani, para nosotros, los padres, los hermanos también, porque como lo comentó Maya, afecta definitivamente, esta enfermedad afecta a toda la familia, a todos, entonces se recibe ayuda para toda la familia, no solamente para el enfermo, sino para toda la familia en todos los aspectos. Gracias. ¿Y Juan Carlos? Sí, yo fui a Stanford. Ajá. También ahí nos ofrecen diferentes ayudas, nomás que no me acuerdo muy bien de todas, son más si agarramos la del psicólogo Shaoba, que es para los niños que nos traen cualquier necesidad, como computadoras, pero para que lo usemos, para que nos distraigamos en el hospital. Tienen diferentes programas que ahorita no me acuerdo de todos, perdón. Ajá, gracias. Alan. Sí, quisiera añadir la importancia, mientras hacía la investigación para el libro, prácticamente todo el personal médico que entrevistaba me hacía énfasis en que no nomás es ayuda psicológica para el niño, pero que prácticamente el 100% de los padres experimentan lo que se llama en inglés el post-traumatic stress disorder, que sería como un golpe psicológico que viene y no se borra. Se llega a dar el caso que muchos matrimonios se divorcian, los conflictos se multiplican en intensidad y en cantidad. Entonces es importante que los papás sean conscientes de que esa... Aunque ya el niño ya esté en remisión, ya no tenga células de cáncer en su cuerpo y pasan los años, dos cosas importantes. La primera, que los padres reconozcan que necesitan esa ayuda, que no es, que se va a borrar con el tiempo. No, ocupa usted sacarlo de adentro de su corazón. Por eso grupos como el de Latinas contra Cáncer en San José o ayuda terapéutica que usted reciba es esencial. Y segundo, me encontré investigadores en Los Ángeles que han encontrado que la mayoría de los niños cuando entran en remisión y ya no encuentran cáncer, tienen que cada año, 6 meses o cada año, ir a una continua revisión. Y se ha encontrado que tristemente muchos jóvenes cumplen 18, dicen, yo no lo ocupo, papá, tú no me mandas, voy a hacer lo que yo quiera. Y a los 20 y tantos años se lo reencuentran, pero llega a ser un poco tarde. Es importante que se mantenga su chequeo de cada año para si hubiera una reincidencia, encontrarlo lo más pronto posible. Entre más pequeña esté, más fácil se cura. Gracias, Alan. Nos quedan 10 minutos en el programa de hoy y si alguien quiere llamar, no porque tengan un hijo o una hija con la enfermedad, pero simplemente para darnos unas palabras de aliento, de apoyo, nuestro teléfono es el 415-951-4870. Casi para terminar, ¿cuáles son los mitos y creencias equivocadas sobre el cáncer? Ana. Muchos de los mitos que yo escuché era la gente, especialmente de nuestra cultura, nos decía, dale víbora de cascabel, dale un caldo de res, el tuétano, muchos remedios caseros. Debemos de estar conscientes que cáncer no es una gripa, cáncer es una enfermedad seria y como tal hay que tratarla como una enfermedad de riesgo. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. Yo entiendo que llegas un momento en desesperarte porque dices, no veo mejoría, no veo esto, pero es largo el tratamiento, pero se llega a curar. No hay que caer en, me dijo mi tía, me dijo mi mamá. Señores, cáncer es una palabra que hay que tenerle respeto y hay que tratarla. No con remedios caseros, sino con medicina. María, ¿cuáles son las verdades y realidades sobre el cáncer? Bueno, como dijo Ana, existe, es una realidad, es una enfermedad, pero que ha tenido sus años y ha habido los diagnósticos desde que se se inició y como dijeron que hay un 3%, cuando al inicio era un 3% de sobrevivientes y hasta el día de hoy que tienen un 85% de sobrevivencia, entonces yo creo que una de las verdades es que existe y que hay que tratarlas y hay que darle la oportunidad a la ciencia para que siga avanzando y se puedan encontrar más mejores tratamientos para seguirlo venciendo hasta lograr el 100% de cura. Juan Carlos, cuando oye uno una noticia así, ¿cómo uno sigue hacia adelante? ¿Dónde encuentras la fuerza de dentro para decir no, lo voy a luchar y voy a vivir? Ay, esa pregunta está difícil, pero es de verdad, es el miedo que le da a uno, le da la fuerza de pelear, de mirar que la familia se junta, se une para apoyar a uno. Y como paciente, siempre es para no mirar a sus padres llorar. Nos da fuerza mirarlos que estén fuertes y que siempre estén a nuestro lado. Aunque las mamás ahí podrán decir que es cierto, pero no siempre estamos en el mejor ánimo cuando estamos en tratamiento. Uh-huh. Es cierto. Y por la paciencia que nos tienen, yo les agradezco también a las mamás de ahí, que sé que está muy difícil apoyarnos. No nos entendemos ni nosotros y esperamos que nuestros padres nos entiendan. Si la batalla es difícil para el paciente, es para los papás también, porque mis respetos para todos los papás que tienen hijos con cáncer. Es una batalla, aunque ellos no agarran el tratamiento, ellos todos agarran los side effects del tratamiento, porque ellos lidian con los pacientes que no estamos en nuestros 10 sentidos, estamos más irritados, más enojados con la vida, pero no lo tomen personal. Sí, gracias Juan Carlos. A mí me dio tanta emoción tu testimonio cuando te conocí, de cómo me explicaba pues tus familiares y tu mamá y tú mismo, de cómo los doctores te decían que después de tanta radiación que tú no ibas a poder tener hijos, y pues tú les has demostrado que tú no tienes por qué seguir esas tendencias. Me encanta la idea cuando escucha uno, tienes 50% de sobrevivencia. Ese es el enfoque, el vacío está medio lleno o medio vacío. Es la misma circunstancia, pero ¿en dónde está nuestro enfoque? ¿En que lo puedo hacer o en que no puedo? Y siento yo que mucho tiene que ver la actitud con la que se enfrenta la circunstancia. ¿Y cuál es el mensaje final del día de hoy de nuestros invitados en el estudio hacia todos los radioescuchas? Ana. Sí se puede, el cáncer sí se puede curar, sí salen adelante. Hay que echarle ganas y tener una muy buena actitud de vida para salir adelante. Alan. Tengo dos mensajes para las familias afectadas, invitarlos a que compartamos nuestros recursos, nuestros consejos, nuestras mejores prácticas, para que juntos aprendamos el qué significa caminar en ese camino. Y para los sobrevivientes de cáncer, invitarlos a que salgan de la oscuridad y le muestren a aquellos que están perdiendo la fe, que si ellos pudieron, ellos, los demás también pueden. Juan Carlos, en el teléfono. Mi mensaje será para los papás. Tengan mucha paciencia porque el tratamiento es muy difícil. Sí se puede ganar a la enfermedad, se puede sobrevivir. Yo soy testigo de que, aunque como dijo Alan, a mí me habían dicho que yo tenía un 2% de chance de tener hijos y ya tengo dos hijos. Y la verdad, la paciencia de los papás es la que nos da la fuerza a los pacientes. Gracias. Nosotros ocupamos a nuestros padres, a nuestros familiares, y ocupamos tener el soporte de la familia para poder aguantar todo lo que viene. María. Ya, pues yo les quiero decir que pues ya todo lo que mis compañeros dijeron, Juan Carlos también, yo creo que lo más importante que podamos hacer nosotros los padres con un hijo enfermo de cualquier índole de enfermedad, creo que es agarrarnos de nuestro Dios, que es el que nos va a levantar, nos va a dar la fuerza para mantenernos de pie y para ayudar a nuestros hijos en cualquier situación en la que ellos se encuentren. Les deseo todo lo mejor y que pues pronto estemos mucho más mejor. Gracias. Mi hermana tiene cáncer y cuando me avisó de que tenía cáncer hace 4 años también se me puso un nudo en la garganta. Es algo que da miedo, pero estoy segura de que sí se puede. Ariani, tú eres la heroína. ¿Quieres decir algo para despedirnos? Que los que tienen cáncer, que sí lo pueden batallar. Wow. No tengan miedo porque tienen amigos, personas que te pueden ayudar. Gracias, Ariani. Bueno, gracias. Buenos días. Les invitamos a seguirnos por Facebook y leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz y Mamanoticias.com, aliados en los medios de comunicación. Les recordamos que en nuestrosniños.com tenemos guías, recursos y enlaces para su información, orientación, educación e inspiración, y que recibimos sus mensajes en marisol@nuestrosniños.com. Agradecemos a nuestro equipo, Sara Calderón en la dirección, Marco Berger en la producción y Tito Donis en el teléfono. Gracias a nuestros padrinos y a las estaciones que nos transmiten. Gratitud sincera a nuestros invitados Alan Quiñones, Ana Contreras, María Yepes y Juan Carlos Hernández por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros. Ahora nos despedimos hasta que regrese la doctora Marisol la próxima vez en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre cómo cultivar en nuestros niños el orgullo por sus raíces latinas. Adelante, familias, que ¡sí, sí se puede! Nuestros niños es el programa de radio para crecer y aprender en familia. Escuche Nuestros Niños los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.